Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio Osorno. Bueno, en hora de la tarde, por instrucción del fiscal de turno de Osorno, personal de la Brigada de Homicidio y Laboratorio Criminalística de Puerto Montt, concurrieron hasta calle Longaví, en un sector de Ragüe Alto, donde había una persona fallecida con intervención de terceras personas en su deceso. Se están realizando las pericias correspondientes, hemos entrevistado vecinos, algunos testigos, tenemos varios antecedentes que los vamos a entregar al Ministerio Público y para mejor resolver y no perder evidencia, la persona de la Brigada de Homicidio solicitó realizar el examen externo del cuerpo en dependencia del Servicio Médico Legal, donde podemos ver las heridas que tiene y recabar algún tipo de antecedente o evidencia que nos ayude a ubicar al autor de este hecho. Preliminarmente tenemos información de que serían heridas por proyectiles balísticos. El tipo y calibre del arma no la tenemos todavía hasta que no hagamos el reconocimiento externo del cuerpo y se haga la autopsia correspondiente. Sí, tenemos la identidad, es un hombre de 40 años con domicilio cercano al sector, una persona con antecedentes policiales que había estado detenido en Osorno. Bueno, con nosotros esta persona ha registrado una orden de detención por amenazas de este año, de abril de este año, y antecedentes por abigeato del año 2008-2011. También tenemos antecedentes por nuestro sistema Brain de que tenía denuncias por amenaza y abuso sexual que está trabajando la Fiscalía.